que te dijeron de mí es cierto. Tuve que confesarle a tu amiga que me tiene inquieto. Mami, tú me tienes soñando. Playa Saturno, este verano tío, este verano tío, ey.